que evocan melancolía y añoranza. Federico Arias te lleva a un recorrido lleno de alquimia sonora, donde brillan todos esos géneros musicales en Arcano por Reactor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto llamado Arcano, el programa especializado y semanal de Reactor 105. Mi nombre es Federico Arias y acompañado esta noche por el buen Román The Man, Lapicero Headquarters, presente esta noche especial, este episodio 190 que marca el final de Arcano. Y antes de hacer anuncios y agradecimientos y demás, quiero agradecer una vez a mis papás que me vienen escuchando, que me echaron mucha buena vibra para que sucediera esta magia sonora, desde las madrugadas y todo el paso que ha sucedido en este arcano. Así que va para ellos y va para todos los seres queridos. Y ahorita seguiremos platicando de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar, mi estimado Román? Todavía no sabemos. Pero mientras, música que forjó este espacio llamado Arcano. Y sin más, bienvenidos. Ahí estuvo Radiohead con la perfección que lanzó, llamada Where Fishes RPG, la perfección llamada In Rainbows. Y si usted se quiere comunicar a este último arcano, lo pueden hacer a través de cualquier medio digital de la estación, que puede ser arroba reactor 105, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Teléfonos en cabina 5601-6397 y 5601-6399. Por último, tenemos una línea de WhatsApp, ahora sí que diría que él, apúntele bien, 5537-09-3092, 5537-09-3092, y pues de nuevo, ahí el agradecimiento y el aprecio a mis papás que apoyaron este trayecto nocturno, desde la madrugada a este horario. Se acaba este espacio, de una vez les digo. Y este, si quieren, anótalo y demás a título personal. Vienen nuevos proyectos, vienen cosas interesantes que todavía no les puedo dar spoilers, quizás uno al ratito, para que no haya ahí malentendidos ni nada. Agradezco muchísimo a la gerencia pasada de Natalia y a la presente por también apoyar este apoyo a este proyecto. Vamos a seguir profundizando, vamos a seguir mandando mensajes. Por ejemplo, aquí está reportando Rebe, muchísimas gracias. Por acá ya están llegando un montón de mensajes, pero antes vamos con otro sonido que forjó mucho este espacio, el Midwest Emo. No supe bien qué canción elegir, quise elegir una canción cortita, porque la discografía de esta banda, a pesar de tener un EP y tres discos, es tremenda. Pero creo que esta fue muy socorrida y muy pedida a lo largo de estos 190 arcanos. Ellos son American Football con Hallie William. La canción se llama Uncomfortably Numb y la escuchan aquí en Arcano por Reactor 105.

desde Islandia, parte del TAC, que significa gracias, y TAC a ustedes que escucharon este arcano. La canción se llama Gong. Sigur Rós tenía que estar presente sí o sí en este especial. Por acá hay un montón de mensajes, un montón. Voy a empezar a darle lectura porque si no, no me voy a dar abasto. Por acá, voy a extrañar mucho Arcano 105, ojalá son American Football, dice el buen Eric Ballesteros. Como diría el buen Tony Kings, fiel parroquiano de este lado. Ahí estuvo, mi estimado, y muchas gracias. Por acá, Viri Sinesa, ya estoy acá con el corazón roto. Profe Corelis, gracias infinitas. Nos va a hacer muchísima falta. Ay, no empieces con esa, que chillo. también Arcano, ya llámame Diosito. Corelis, siempre agradece la compañía que me dio Arcano y el mono con alas en las noches de Tess. Qué fregón, muchísimas gracias. Al buen Ítalo, que te regalo un ¡ah! De TQM, señorón, son un fenómeno, sos un fenómeno. Somos, mi buen. Por acá el buen Mike Pilgrim. Vamos empezando, ya empezaron a correr las lágrimas. Hasta siempre, Arcano. Gracias por todas las bandas que me has dejado, profe Corelis. Las noches no serán las mismas sin ti. Vamos a darle uno más. Por acá dice el Omicron. Buenas, profe Corelis. Y Román, ya listo, escuchando este Arcano 105 por reactor. Gracias por tanto, programazo que se va. Éxito y pura buena vibra para lo que viene. Abrazote, mano. Ojalá suene algo de Explosions in the Sky y King Gizzard. Pues mientras, un mensaje de WhatsApp que también hay por acá. Por acá dice, ay, qué nervios, no aguanto este incertidumbre. Perdón, hola Corelis. Hola, recuerden poner su nombre. Ah, dice Vicky. Hola Vicky. Por acá el buen encantador de Caguamas. ¿Qué tal, tío Corelis? Buenas noches, soy el encantador de Caguamas y mi novia Caris Piña. Llegando puntuales al Arcano y alimentar nuestra playlist. Acompáñenme al cantón con esas rolas que pone servidor. Un último trayecto a casa. Y por acá dice Leticia Trejo, te vamos a extrañar, suente en tus próximos proyectos. Pues ahorita les voy a contar qué viene, pero mientras, también difícil escoger qué canción, pero esta hasta estuvo en el conteo, en un conteo. Los arcanos absolutos del post-rock de Austin, Texas. La canción se llama Climbing Bear, ellos son Explosions in the Sky, y lo escuchan aquí en Arcano por Reactor 105. Ahí estuvo Explosions in the Sky. La canción se llama Climbing Bear. No recuerdo qué conteo fue, pero por ahí anduvo. Me van a faltar un montón de nombres, pero el buen Eric Ballesteros, a Burja Mapola, a Fauno, al Pony Kings, al buen One, por acá Leslie, hay un montón que se me van a ir, pero también muchas gracias por estar ahí al pendiente en todos los programas. Por acá también a Misana, la que le mando un saludote, que dicen 4 años de revelar arcanos, Corelis, aunque se vuelven a ocultar, nos dejan melodías, luces y caminos. Gracias por tantos lunes de desvelarse con lo más bonito que hay, la música. TQM, Arcano. TQM, muchísimas gracias, Misana. Qué bonitas palabras. Y creo que tengo la canción perfecta para amenizar esas palabras antes del corte. No la voy a presentar, solo voy a decir que es King Gizzard de Lizard Wizard. El rock llega a México. Flash. 23 de enero, Pepsi Center, World Trade Center. Reactor 105 tiene tus boletos. Escucha los programas en vivo y síguenos en redes sociales para ganarlos. Reactor 105, libera la reacción. Habla Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad. 2 cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 de metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2,632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Reactor 105.

una de mis bandas de post-rock favoritas, y que en el título es algo que les deseo a todas, todos y todas quienes estuvieron acompañando este arcano. Ellos fueron This Will Destroy You, y la canción se llama I Believe in Your Victory. Y por acá hay un montón de mensajes todavía. Muchísimas gracias a todos. Por acá, por acá dice Alex Scarlett, gracias por hacer mis noches de lunes más llevaderas. Gracias a ti, muchas, muchas gracias. Al buen Adrián también, por acá, fiel parroquiano, muchas felicidades por este ciclo y mucho éxito para lo que viene. A mi querida Alex K, ojo acá, hasta el final del día déjense sucumbir ante la curaduría sonora de Corelis en la última emisión de Arcano 105. Chale, tampoco creo, quiero que llegue hasta aquí, pero me ha tocado seguir a Fede desde hace varios años y tengo certeza de que vienen cosas chidas. Este año, si memoria no me falla, ya cumplo 15 años trabajando de cierta manera directa o indirecta en la escena, entre comillas. Entonces, pues sí vienen nuevos retos bastante interesantes y ahí les estaré contando. Por acá el Payo, descubrí muchas buenas bandas y buenas rolas, pero en definitiva, al menos para mí, el lo-fi hip-hop para el pancito del chocolatito es lo máximo. Poco más de un año esperando cada lunes para justo ese momento. Gracias, profe Corelis. Va a haber uno último, de una vez te lo digo. Por acá el buen One dice, durante 4 años, los lunes esta noche se convirtieron en espacios de propuestas, de acompañamiento en años de incertidumbre, de celebración y testigos de hechos como la caída de la línea 12. Una despedida a un espacio que fue mucha compañía y muchos apapachos. Hasta siempre. Ay, muchas gracias. Y por acá, ya tenía pensada poner esta canción, pero sorpresas, porque una de las bandas que más atesoro haber encontrado en Arcano y que creció muchísimo, viene desde Argentina. Y por acá, Yul Julieta, su guitarrista, escribe: última emisión de este programa hermoso que se encargó de pasar tanto post-rock y post de toda la radio pública de México durante 4 años. Lo voy a extrañar. Y ellas hacen esta magia llamada el próximo verano. Un saludo a la fin del mundo. Y esto es Arcano por Reactor 105.

hablar de este espacio llamado Arcano, que ahora hoy le toca trascender, es hablar de Mogwai, de la vergüenza de Escocia, de su disco llamado Rape Tapes. Esta canción se llama Remordered, joya absoluta. Creo que es mi canción, es mi canción favorita de esta banda escocesa de post-rock. Por acá siguen llegando mensajes, saludos otra vez a las Fin del Mundo, que dicen, gracias Corelis, acá escuchando desde el Fin del Mundo, abrazos. Por acá dice Yuren Ramírez, gracias por toda la música de estos años. Me acompañó mientras corría por las noches, y las bandas que descubrí en Arcano 105 las llevaré por vida y las compartiré así como tú lo hiciste, gracias. De eso se trata, creo que de eso se trató desde un inicio este programa, este espacio y todo lo que estamos haciendo en Reactor es... Nosotros ponemos la mitad de lo que sabemos y es hacer una playlist con lo que ustedes saben, desarrollarla y crecerla. Creo que ahí está la misión de cosas venideras. Por acá dice Abraham Cortázar, y me hiciste recordar cuando Vale y tú comentaron en un programa que ustedes pelearon que estuviera la Fin del Mundo más arriba en el conteo. Es correcto. Por acá dice Eduardo Vázquez, hermano, gracias por musicalizar las noches de lunes. Corelis, muchas gracias también por todo el apoyo dentro y fuera de la cabina. Ha sido una hemorragia de placer haber sido tu escucha y seguiré al pendiente de tus futuros proyectos. En un ratito les voy a decir algo que sí tienen que saber para, matar un poco ahí la incertidumbre que hay con mensajes y todo eso. Pero mientras, pues vamos a seguir con música. Por acá, se me fue un mensaje, el buen Huicho Manuel. Muchas, pero muchas gracias por amenizar las noches de lunes. Lástima que se termina otro buen programa en Reactor 105. Éxito para lo que venga. Abrazos y buena vibra, tío Corelis. Abrazo también, mi estimado. Y pues por acá, el último lo-fi hip-hop para el pancito y el chocolatito de este espacio llamado Arcano. Él se llama Ruth, la que se llama Eternal Youth, y la escuchan aquí en Arcano por Reactor 105.

Ya la última hora de Arcano, ya se nos fue. Y una canción que suena totalmente al año pasado, del disco Love in the Void. La banda es Hammock. La canción se llama Undoing. Oigan, a ver, voy a aprovechar un poquito este espacio. Ahorita voy a seguir dándole lecturas a cosas que van a suceder aquí en la estación, del lado de su servidor, y abro el paréntesis que dice: a título personal. Agradezco mucho haber compartido todo este espacio con compañeros que ya no están. Si se me va uno, disculpen, pero Tony, Claudio, Vale, el buen Mario por ahí, todos, un montón. Una cosa es chamba, otra amistad. Yo sigo aquí en Reactor, al menos esta última hora en Arcano. ¿Qué otra cosa iba a ir por allá? Varios mensajes en contra de la gerencia actual y demás. Creo que por ahí es un tema de desinformación de mi lado. Y también ahí aclarar un poco las cosas, que el Arcano se acaba porque en las sorpresas que vienen en la estación van a haber varios cambios, en los cuales Arcano va a tener que tomar un descanso. Todavía no sé a dónde se va a ir el programa, pero al menos de este lado de Reactor 105 los lunes en la noche ya no va a estar. Y una de las cosas que sí les puedo ir adelantando, también de mi lado personal, es que voy a estar en la parte de programación musical de la estación. Gracias, Román, gracias por los aplausos. A partir de febrero voy a estar tomando la batuta en la programación musical de la estación. Y no lo voy a hacer solo. Es un consejo el cual vamos a estar ahí peloteando para ver qué va a sonar en la estación y qué no. De mi lado no puedo decir nada más, solo puedo decir que yo voy a estar ahí comandando algunas acciones. Una chamba escuchar mucha música, una chamba hacer un montón de cosas. Pero quiero que entiendan que Arcano sí, tal cual, y muchas gracias por los mensajes, se acaba el día de hoy. Pero yo sigo en Reactor. Y es lo único que puedo decir hasta ahorita. Aguanten las sorpresas, vienen cambios, cambios interesantes. Y pues nada, solo era aclarar ese punto porque no me corresponde decir a mí que voy a estar con Luisa y con Germán haciendo la programación musical. Dicho eso, pues vamos con otra canción. Una de las canciones que representa mucho a Arcano, porque es una banda de post-rock y mat-rock que me gusta un montón, que ya no existen, y creo que es la esencia. A pesar de que no existen, vamos a seguir recordándolo y va a seguir esa transmisión de sentimientos. Es una banda que se llama Enemies. La canción se llama It's All Waves. La escuchan aquí en Arcano por Reactor 105.

While this world collides, this world collides. It's not enough for me. It's not enough for me. Estamos de regreso aquí en Arcano por Reactor 105 y pues gracias ahora por los mensajes. Ahora sí que fue un sub y baja de mensajes. O sea, por un lado, compartirles esta que es la playlist más personal que he hecho en de Arcano, y la noticia que acabo de decir que estaré haciendo mancuerna junto a Luisa la Ouija y el buen Germán de Man. En conjunto estaremos haciendo la programación de la estación a partir de febrero. Les recomiendo, les sugiero, les invito a que sigan la programación de Reactor 105 en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, para que no se pierdan de lo que viene. Vienen cosas bastante interesantes. Por lo general, ahí la parte visual muy chula con las caritas del equipo de Lapicero, los invitados. Ahora sí que, como diría banda promedio independiente, se vienen cosas. Qué bien que seguirás haciendo equipo en Reactor. Saludos desde Zacatecas. Qué buen mensaje. Muchísimas gracias, mi estimadísimo. Y somos tendencia. Nomás me costó 4 años y medio poner Arcano 105 en tendencia. Y muchas gracias a todos. Prometemos tener oído muy bien abierto. Escuchar propuestas, si en dado caso, y yo me rifo este también a título personal, si en dado caso algo no entra en comunión con la estación, les voy a mandar mensaje del por qué no, siendo totalmente honestos, no broncudos ni nada, quizás algunos arreglos de estudio, una afinación ahí en el máster, cositas así, porque no se trata de desechar o aceptar por aceptar, es ver que va creciendo en la comunión de esta nueva etapa de Reactor 105, y más que vamos rumbo a los 20 años. Pero lo que vine aquí fue a esto. Voy a poner música. Nos faltan varios géneros todavía, y yo creo que uno importante es el mad rock. Y una banda que me gusta un montón es esta que viene de Japón. De su disco llamado For Long Tomorrow, ellos son Tou, la canción se llama After Image. Lo escuchan aquí en Arcano por Reactor 105. We'll be right back. podemos dejar el mad rock. Ya por ahí hubo post rock, mad rock, neoclásico, lo-fi, hip hop. Creo que grandes pilares de este programa. Por ahí también unos roces con el dream pop y el shoegaze. Y sigue llegando los mensajes. Sí, van a ver que les vamos a echar muchas ganas a esa programa. Voy a leer unos mensajes de volada. No, ahorita voy a pasarme al WhatsApp. Pero antes, algo que me falta en este programa es shoegaze. Pero puro shoegaze. Esta fue de las primeras canciones que sonaron en Arcano. Una banda de Nueva Zelanda que yo aprecio un montón. Ellos se llaman Death Cult. La canción de Rubik's la escuchan aquí en Arcano por Rector 105. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos los programas sociales, pensamos en tu familia. Cuando creamos el plan de vacunación más grande del mundo, pensamos en tus hijos. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Reactor 105. Libera la reacción. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad. PRD. Libera la reacción. Reactor. Alquimia musical inspirada en géneros de culto. Arcano o Reactor. Yeah, we can take it all back to the register. Install llamado Lo-Fi Hip Hop, quien trascendió hace muchos años, pero que era invocado constantemente en este espacio llamado Arcano. Él fue Nujabes, la que se llama Love Sick Part 3, y todavía nos quedan una tanda de canciones. Sigo recibiendo muchos mensajes, y eso lo aprecio un montón. Ya los anuncios fueron hechos, si se perdieron de alguno por ahí, @Corelis en Twitter e Instagram. Pueden seguir esas noticias de manera puntual. El hashtag de aquí hasta la medianoche es Arcano105. Y vamos con otra canción. Esta canción que va a sonar, aparte que todas son bastante personales, esta tiene un tono particular, porque uno de los agradecimientos que tengo que hacer a toda la banda que escuchó Arcano fue tanto bandas, promotores, bookers, venues como Sangriento, que nos prestó su foro para el aniversario y demás cosas. Fue justo el entendimiento de la música a diferentes niveles. Su servidor, como ustedes saben, está en Ron Golden Boys, y antes de Ron Golden Boys quisimos tocar como una banda que va a sonar a continuación, y que es una banda que, a pesar que no tiene la exposición suficiente y demás, cabe muy bien en este espacio llamado Arcano, y es como un mensaje de, pues por ahí está, a pesar de que atrás ni para agarrar vuelo dicen, por ahí están algunos recuerdos de lo que, pues forjó los cimientos a lo que ibas a hacer, ¿no? Y creo que esta banda en particular lo hace conmigo de una manera especial. La banda se llama Dapples It Cast, la canción se llama Sunlight Ascending, la escuchan aquí en Arcano por Reactor 105. We'll be right back.

Se llama Mayonaka Nodor o Stay With Me. Ella fue Miki Matsubara y fue una canción pues que representa un poco este último programa. Ella ya trascendió también, pero este legado sigue y espero que sea poco grande el legado que dejó Arcano, con varios sonidos ahí de culto, indescifrables y demás, pues está ahí presente, que haya conquistado estas canciones, algunas de sus playlists del día a día y de manera personal, y que haya sido soundtrack de sus vidas. Pues quedan pocos minutos, solo queda agradecerles a todos por acompañarme en estos 4 años y medio, tanto a la gerencia pasada que me dio la oportunidad y a esta que todavía está vigente y que todavía apoyó a Arcano, y que pues entre común acuerdo y pensando, creo que también son buenos los retos nuevos, y creo que la programación es un reto bastante interesante. Los invito a estar pegados de todo lo que están subiendo en Reactor 105, porque también vienen cambios interesantes. A Felipe en su momento en la madrugada, a George en las noches, a Román que me está acompañando en este último episodio, a ustedes por brindarme un montón de música, un montón de magia, a mi familia, a Thalía que también estuvo ahí acompañándome, muchísimas gracias de corazón. A personas bien, bien increíbles que conocí en el camino, tanto radio escuchas como Misana, One, el Pony King, familia y demás. Les digo, se me van a ir muchos ahí ahorita, pero saben que no lo hago de manera ojéis. También justo a todas las personas que conocí aquí, que atesoro un montón, Tony, Vale, Claudio, también por ahí se me van a ir un montón, pero muchas, muchas gracias por escuchar 190 programas de Arcano, que justo esta semana cumplen el 4 años y medio. Les digo que para mí va a ser muy importante que me sigan, que sigamos en contacto para ver la parte de programación. Quiero saber ustedes qué quieren escuchar, por dónde va la onda y demás. Es un consejo bastante interesante que se está haciendo en cuestión de programación. Y pues creo que nada, creo que agradecerles un montón, un montón. Arcano, les digo también una vez, muy probablemente quede como una sección en el podcast que tengo, que se llama Magia Sonora. No se va del todo, disminuye su participación, pero por ahí va a estar todavía vigente. Arroba Corelis, Twitter e Instagram, ahí me encuentran en todos lados. Ahí podría estar existiendo de vez en cuando Arcano. Arcano lo hicieron ustedes, Arcano lo hizo servidor. Y como de manera poética, yo creo, el Arcano 190 va a cerrar con la primera canción que sonó aquí. Vamos a cerrar un ciclo, va a cerrar un círculo. Espero regresar pronto a este lado de los micrófonos. Y pues mientras, escuchemos esta canción que es de Maserati, The World Outside. Gracias, Román, gracias por acompañarme. Y no sé, nos vemos prontito en el camino. Adiós. búsqueda de géneros destinados a trascender ha llegado a su fin. Es momento de regresar al plano terrenal y esperar el próximo lunes para seguir en esta travesía. Por Arcano.